Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Aquí comienza otra edición del programa Más de la Vida. Te saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos viendo la serie titulada ¿Cómo tener una vida significativa? Si usted no estuvo con nosotros en el programa anterior, yo le recomiendo que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda estar al tanto de esta serie. Decíamos en el programa anterior que necesitamos ser flexibles y estuvimos analizando un encuentro en la vida de Jesús que se topó con una persona que estaba paralizada por 38 años. Y estaba paralizada por 38 años porque era inflexible. Ya que la inflexibilidad hace oídos sordos a las oportunidades y la inflexibilidad ciega nuestras posibilidades. De la misma forma, necesitamos estar disponibles. Necesitamos estar disponibles. Y este cuate, que estaba paralizado por 38 años, Dios lo sanó porque de repente estuvo disponible. Y decíamos que este cuate, aunque no tenía fe, Jesús lo sanó. Y lo sanó porque Dios es comprensivo y porque Dios es compasivo. Y yo creo que Jesús sabía que este cuate estaba en las últimas de su vida, sin una gota de esperanza. Yo creo que Jesús sabía que esto no produciría ni siquiera una onza de fe en él. Pero por la gracia de Dios, Jesús lo encontró ahí donde estaba, no donde quería que estuviera. Déjeme le muestro otro incidente en la vida de Jesús, Marcos 9, 17 al 24. Uno le contestó, Maestro, es que yo te he traído a mi hijo que tiene dentro un espíritu mudo. Cuando menos se piensa, ese espíritu se apodera de él y lo arroja contra el suelo, le hace echar espuma por la boca, rechinar los dientes y ponerse rígido. Yo he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Les dijo Jesús, generación incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Tráedme aquí al muchacho. Se lo llevaron, pero en cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Preguntó Jesús al padre, ¿cuánto tiempo hace que le ocurre esto? Él le contestó, desde niño, y muchas veces el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Dijo Jesús, ¿cómo si puedes? Para el que cree, todo es posible. Al instante clamó el padre del muchacho, creo, Señor, pero ayúdame si me hace falta fe. Ahora bien, aquí está un padre, desesperado, batallando por su falta de fe. Jesús estaba frustrado por la falta de fe de sus discípulos y la gente en general. Pero cuando se trata de uno a uno, Dios es un Dios de comprensión y compasión. Y este padre quería creer, pero había perdido las esperanzas. Simplemente estaba abrumado por las circunstancias que envolvían a su hijo. Y una vez más aquí, Jesús no estaba buscando una superfe. Jesús sabía que este padre no la tenía. Jesús solamente estaba buscando a alguien que estuviera disponible. Y por su gracia, Jesús respondió porque por lo menos este padre estaba disponible. Y señores, cuando eso es lo único que le quede, es lo único que Dios necesitará para que actúe en su vida. Así que esté disponible. Si usted está buscando una vida significativa, necesita ser flexible, dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer, cuando quiera hacerlo y como quiera hacerlo, y necesitamos estar disponibles, decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Pero ¿sabe lo que me encanta de esta historia? Me encanta que nos dice mucho a nosotros. Digo, ¿alguna vez ha estado tan deprimido que ni siquiera sabía cómo o qué orar? ¿Alguna vez ha estado tan hundido en el dolor y la tristeza que no sabía ni qué pensar? ¿Alguna vez ha estado tan decepcionado con las circunstancias que le ha dado la vida que se cuestionó si realmente Dios se ha de preocupar? Y señores, las buenas noticias es que cuando usted se sienta así, usted le puede decir a Dios exactamente cómo se siente. Cuando casi se le acabe la fe, dígale a Dios. Cuando se sienta frustrado, dígale a Dios. Cuando se sienta desesperado y confundido, dígale a Dios. Dios nos ama no solamente cuando estamos llenos de fe, sino también cuando andamos en reserva. Y señores, Dios comprende y entiende. Lo único que usted necesita hacer es mantenerse disponible. Inclusive si se siente tan desesperado como el padre de la historia que gritó, Señor, ayúdame si me falta fe. Dios responderá a lo que le pida siempre y cuando usted se mantenga disponible. El hombre más sabio que jamás haya vivido escribió en Proverbios 3, 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y señores, esos versículos nos están diciendo que algunas veces no vamos a poder comprender todo. Ahora bien, es interesante señalar que el enfoque de esos versículos es en confiar en Dios con nuestro corazón, no con nuestra cabeza. Y como puede ver, Aun cuando la mente no lo pueda comprender, el corazón tiene la capacidad para seguir confiando. Y ese era el punto. La etimología de la palabra confiar quiere decir dejar las cosas en Dios, entregárselas en sus manos. Enderezar significa que podemos atravesar el camino. No quiere decir que todo será color de rosa, pero sí quiere decir que lograremos llegar al final del túnel. Y aun cuando usted no pueda comprender todas las cosas de las circunstancias, usted lo logrará. Simplemente manténgase disponible donde quiera que sea, a la hora que sea, en las circunstancias que sean. Y lo bueno de todo esto es que Dios tiene este deseo profundo para nosotros de que experimentemos una vida significativa. Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es su deseo. Y lo que necesitamos adquirir para poder experimentar esa vida abundante es flexibilidad, disponibilidad. Y la tercera cuestión, anótela, necesitamos mantener nuestra mente abierta a la enseñanza. Mantenga su mente abierta a la enseñanza. Señores, Jesús quería que este hombre que acababa de ser sanado mantuviera su mente abierta para ser instruido. Digo, estar atascado por 38 años en un estado de terquedad es bastante tiempo y además no produce nada positivo. El rey Salomón advirtió sobre esto en Proverbios 4:13. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Y señoras, algunas personas simple y sencillamente nunca entienden esto porque simplemente no ponen atención. Y el resto de la vida de este cuate dependía de adquirir una sola cosa. ¿Y sabe cuál era? Un espíritu abierto a la enseñanza. De manera que Jesús lo encontró y le advirtió en Juan 5:14. Más tarde Jesús encontró al hombre en el templo y le dijo: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor. Ahora bien, la construcción de esta oración indica que Jesús estuvo buscando a este cuate por un buen rato. Jesús quería que este cuate escuchara la historia. La historia era que estaba en un atasco mental por 38 años. No era flexible. Quería hacer las cosas a su manera. Y Dios en su gracia lo sana de todas formas porque de repente estuvo disponible. Pero ahora necesita adquirir un tercer ingrediente, que era mantener su mente abierta a la enseñanza. De hecho, era tan importante que Jesús le dijo: no vuelvas a pecar. Y como puede ver, mantener la mente abierta a la enseñanza es esencial. Y lo mismo es verdad hacia nosotros. Debemos cultivar un espíritu abierto a la enseñanza porque es requerido. Señores, si queremos una vida significativa, requerirá que mantengamos nuestra mente abierta a la enseñanza. ¿Y sabe qué? Las palabras de Jesús hacia este cuate me sorprenden bastante, ya que Jesús casi nunca amenazaba a las personas. De hecho, la construcción griega de esta oración dejaba bastante claro que los 38 años de su enfermedad estaban directamente relacionados con el pecado personal de esta persona. Ahora bien, sabemos que la enfermedad no siempre es el resultado del pecado. Los judíos pensaban que sí, pero Jesús lo dejó bastante claro que la enfermedad no siempre es el resultado del pecado en nuestras vidas. Así que esta semana estuve pensando bastante en qué fue lo que este cuate hizo para que hubiese quedado paralizado por 38 años. Y mientras no sabemos qué fue lo que hizo para quedarse paralítico, tenemos una buena idea de lo que lo mantuvo en ese estado. De eso era lo que Jesús estaba hablando. El contexto indica una sola cosa. La respuesta de este cuate a la pregunta de Jesús indica la misma cosa. Señores, aquí tenemos un cuate que culpó a todo mundo por sus problemas. Ese era el pecado que lo paralizó por 38 años. Jesús le preguntó si quería recobrar la salud y el cuate dijo: Señor, no tengo nadie que me ayude. Señores, Jesús quería que este cuate no regresara al mismo patrón inútil de pensar. No iba a ser fácil para este cuate encontrar un empleo después de estar desempleado por 38 años. Iba a ser muy fácil querer depender de otros y culpar a los demás. Iba a ser bien fácil hacerse la víctima una vez más. Y yo creo que por eso Jesús le advirtió que algo peor le podía pasar. Podría terminar como un mendigo otra vez, y esta vez no tendría un pretexto. Digo, es malo estar incapacitado, pero es peor estar sano y ser un inútil. Y yo me pregunto si este cuate regresó a su estado de mendigo y comenzó a culpar a todo mundo otra vez. Y aun cuando no sabemos la respuesta, lo que sí sabemos es que no le gustó lo que Jesús le dijo. Y no nos debe sorprender, ya que las personas flexibles, disponibles y abiertas a la enseñanza son raras de encontrar. Juan 4:15. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. ¿Puede usted creer la ingratitud de este cuate? Después de 38 años de estar tirado en el piso, enfermo, Jesús lo acababa de sanar y este cuate va y le pone el dedo. Creo que es justo decir que este cuate era igual de ingrato que de cerrado. Señores, anótelo bien. En vez de que este cuate agradeciera a Jesús por haberlo sanado, culpó a Jesús por haberle dicho que levantara su camilla durante el sábado. Aún se encontraba culpando a los demás, lo que significaría que nunca adquiriría lo que más necesitaba. Y así como el paralítico, los líderes religiosos eran igual de cerrados hacia Jesús. Juan 5, 16 al 18. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y señores, los santurrones no estaban abiertos a más opciones. Aun cuando Jesús cumplió con toda la ley del Antiguo Testamento, no estaban dispuestos a abrir sus mentes a la enseñanza, y por consiguiente se perdieron las recompensas asociadas con tener un espíritu abierto a la enseñanza. Porque un espíritu abierto a la enseñanza es recompensado. Leí la siguiente frase esta semana. Es importante escuchar a aquellos que ya han pasado por los campos de minas. ¿Y acaso solo es verdad? Digo, ¿quién sabe más que aquel que ya ha pasado por esa situación, que la ha vivido y puede hablar al respecto? Y cuando se trata de nosotros, Dios nos habla y nos dice en Salmos 32, 8 al 10, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Y señores, Dios nos dice el día de hoy, quiero instruirte, quiero aconsejarte, quiero velar por ti. Pero solamente lo hará cuando adquiramos tres cosas. ¿Se acuerda cuáles son? Cuando seamos flexibles, cuando estemos disponibles y cuando mantengamos nuestra mente abierta a la enseñanza. ¿Y sabe qué? Después nos advierte. Dice que no seamos como la mula o el caballo que no tienen discernimiento, que requieren de brida y freno. Y el deseo de Dios no es forzarnos a sujeción. Dios es un caballero y nunca lo hará. Dice esos versículos que muchas son las calamidades de los malvados. Y en el contexto, ¿quiénes son los malvados? Los malvados son aquellos que rechazan el consejo de Dios, aquellos que nunca están disponibles, aquellos que mantienen su mente cerrada a la enseñanza. Y señores, esas son las personas que nunca lograrán encontrarle significado y sentido a su vida. Esas son las personas que están atascadas mentalmente, quizás por 38 años, dando pretextos y excusas, nunca adquiriendo lo que Dios tenía reservado para ellos. Así que déjeme le hago una pregunta. ¿Quiere adquirir una vida significativa el día de hoy? Requerirá que se mantenga flexible, disponible y que abra su mente a la enseñanza. Y entre más flexible sea, y entre más disponible esté, y entre más abra su mente a la enseñanza, más sentido y significado tendrá su vida. Así es como funciona. Y Padre, inclinamos nuestro rostro el día de hoy y te damos gracias por registrar esta gran historia del cuate en el estanque de Bethesda. Te pido que nos ayudes para que seamos flexibles, para que estemos disponibles y para que abramos nuestra mente para ser instruidos por ti. Y Señor, por aquellas personas que están pasando por tiempos difíciles, quizás llenos de frustración, quizás un problema muy grave, yo te pido que los abraces con tu gracia el día de hoy, que puedan enfrentar cualquiera que sea la situación, dispuestos a ser instruidos por ti, porque sabemos que sí te importamos. Y sabes, lo más importante que queremos que sepas el día de hoy, lo más importante, si nos estás escuchando a través de la radio, el internet o por cinta, es que Dios te ama. Y a veces la religión pinta a Dios como un gran ogro que está esperando que hagas algo malo para agarrarnos a garrotazos. Pero sabes, ese no es el caso. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Quiere brindarte una vida significativa. De manera que si nunca lo has invitado a tu vida, si te llegaras a morir el día de hoy y no sabes dónde pasaría la eternidad, hoy puedes estar seguro. ¿Por qué no oras una oración ahí donde estás? Dile, Señor, gracias por amarme. Perdóname por todo lo que he hecho que ha estado mal. Me arrepiento. Te invito a mi vida. Ayúdame a tener una vida significativa. En Cristo Jesús. Amén.